como es evidente que ya el 6 de diciembre habrá un cambio y la democracia tendrá una representación adecuada en la Asamblea, entonces se ha tratado de asegurarse la hegemonía institucional en las demás instituciones. Esto empezó el año pasado, recordemos que se aseguraron el control del CNE con los rectores, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, todo eso lo tienen. Y ahora estos magistrados que debían ser electos por la próxima asamblea, se apresuran a elegirlos ahora, exigiéndoles la renuncia y que soliciten la jubilación. Esto no es una novedad para mí. En cierta forma lo esperaba porque ya en el momento de una de las últimas designaciones se habló de que quizás habrían aceptado un nombramiento condicionado a que le fuera solicitada la renuncia eventualmente en cualquier momento antes de que se venciera el periodo.